Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente la 940M de acá en la radio de la Casa de la Cultura junto a la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. Estamos en un nuevo martes de ritual deportivo, así que muchísimas gracias a todos quienes nos han escrito, quienes han estado pendientes de la sintonía de aquí de la radio de la Casa de la Cultura con su programa El Ritual Deportivo. Hoy vamos a hablar sobre la nacionalización de deportistas de alrededor del mundo y en nuestro país, donde vamos a ahondar en el tema, este gran tema de que en el país entregan cartas de nacionalidad a jugadores de fútbol o a otros deportistas por prestar servicios relevantes en el país. Así que vamos a conversar, vamos a discernir, vamos a reflexionar acerca de esto, que es uno de los temas fundamentales dentro del deporte para quienes son extranjeros y quienes se nacionalizan. Vamos a ver si es que lo hacen por un patriotismo o solamente lo hacen por dinero. Así que no se desconecten, estamos en la 940K, el ritual deportivo comienza nuevamente en este martes. Y bueno, antes de continuar con nuestro tema de hoy, que les hemos traído muy cariñosamente, vamos con nuestra primera pausa musical. Así que ya regresamos en el Ritual Deportivo, acá en la 940M, junto a la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Nova, soy de la provincia de Orellana, cantón La Joya de los Hachas, de la parroquia Pompea, nacionalidad quichua. Bueno, para mí la comunicación es a través de música, como decir que unos artistas se comunican a través de la música. Sobre la comunicación, como en las comunidades de las nacionalidades existen diferentes culturas. Nosotros, como por ejemplo somos la nacionalidad quichua, debemos comunicarnos en nuestro propio idioma y a través de eso transmitir las ideas que nosotros llevamos en nuestras mentes. Eso es todo, gracias. Cuidado, la conozco yo. Tal vez tabús, pero sufrir baja presión. Sabes que va a ser lo mejor. Aprende de mí, que soy un chico pobre. Azul cartonera mi canchi, ama yo espiritu. Estamos de vuelta acá en el ritual de todos los martes, el ritual deportivo, y damos la bienvenida a Jonathan Arias, quien nos acompaña ya para seguir con este tema, la naturalización de los deportistas. Vamos a conversar acerca de aquello, Jonathan. Sí, ¿qué tal amigos, amigas oyentes? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programación del Ritual Deportivo, como todos los días martes, a través de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Recuerden que pueden escucharnos tal vez a través de www.radiocce.com. Y en los teléfonos celulares, en las tablets, nos pueden buscar y descargar la aplicación a través de Play Store, nos buscan como Radio CCE HD y están en sintonía de la mejor información, de la mejor radio del país. Así es, Jonathan, y bueno, como ya adelanté, este martes vamos a hablar acerca de la nacionalización de deportistas, es decir, atletas que al ser naturalizados con una nacionalidad ajena a su país de nacimiento para poder competir. Así podríamos iniciar con la tradicional frase que dice: madre no es la que te engendra, sino la que te cría. Lo mismo parece aplicar en el mundo del deporte. Parece evidente que este fenómeno de la globalización ha cambiado los viejos parámetros que van a regir el deporte y que no todos los casos se pueden considerar iguales. Hay muchos jóvenes que han nacido en otros países, pero que son hijos de migrantes llegados a nuestro país o provincias y que entrenan y se forman desde una edad temprana. Por lo tanto, Jonathan, no es lo mismo que nacionalizar a deportistas criados en otros sitios que ya han competido por sus países de origen y hacerlos ecuatorianos, poniendo el caso de acá del país, por una vía rápida, mientras que otros muchos, en circunstancias parecidas, deben esperar un tiempo mucho mayor y seguir todos los procedimientos engorrosos que necesitan para esta naturalización. En efecto, hay que mencionar que el tema quizá de la nacionalización de deportistas va, o detrás de ella está que quizá te quitan espacio a los deportistas nacionales, se podría decir, ¿no? Y no solo enfocarnos en este programa, no solo vamos a hablar de la nacionalización de los futbolistas, sino más bien en los otros deportes, ¿no? Porque es muy sencillo quizá nacionalizar a alguien con el objetivo de ser campeón, de ganar medallas y de que tu país suba en réditos, ¿no? Sea reconocido, pero quizá el costo que está por detrás es mucho mayor. Hay que decir que el fenómeno de las naturalizaciones afecta a un gran número de países en el mundo, no solo el Ecuador. En el caso deportivo, sobre todo, se hace evidente en España o en Francia, donde muchos se nacionalizan para obtener triunfos. Hay casos peores, como los países de Qatar o Bahrein, que compensan su nula tradición en muchos deportes y la ausencia de una cantera a base de nacionalizar deportistas. Todo esto lo consiguen tras pagarles importantes cantidades de dinero para que compitan con sus colores. El reglamento actual de la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo, marca un periodo de 3 años de espera para representar a un nuevo país tras una naturalización, y solo uno si hay acuerdo entre el país de origen y el receptor. Si no han sido internacionales con su país natal, pueden competir inmediatamente tras el cambio de pasaporte. Pero ¿por qué recurrir a este tema si solo es deporte? Quizá esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Hay que decir, sin embargo, como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, el deporte moderno se ha convertido en un símbolo de superioridad, y participar en un torneo mundial con representaciones de países significa no solo una victoria deportiva, sino también un triunfo moral. Llega incluso a significar en muchos casos decir que es superior a otro, y también nos sirve como una válvula de escape y ayuda para ocultar las desigualdades sociales y económicas de los estados del mundo. Además, señalan críticos y expertos que es una forma de justificar la inversión que realizan los gobiernos. Otro de los problemas que influyen en muchos casos es la cantidad de sponsor o inversionistas en las diferentes disciplinas. Un estudio, citando para este programa, realizado en España en 2014, señaló que de 60 deportistas nacionalizados en esa nación, 45 lo hicieron por conveniencia más que por convencimiento. Una investigación de Diario El País señalaba que acogerse a la nacionalización les permitía disfrutar de los beneficios que otorga el gobierno. Sí, Jonathan, y vamos acá al país, tenemos casos parecidos, pero a nivel provincial vamos a conversar. La mayoría de atletas jóvenes llegan a otras provincias del país y empiezan a participar en campeonatos dejando de representar a sus zonas de origen. En el caso de la Concentración Deportiva de Pichincha, por ejemplo, el sitio cuenta con una residencia para atletas, quienes en su mayoría, explicaba el vicepresidente del organismo Antonio Guevara, son de otros lugares. Ahí reciben ciertas cosas como alimentación, educación, además de los implementos para competir. Este podría ser un corto símil, aunque no existen cambios de nacionalidad. Pero sin embargo, ya a pequeña escala se ve por qué estos deportistas tienen que ir a las grandes ciudades, a las grandes provincias, donde hay mayor aporte o hay mayores réditos económicos, o por lo menos hay una residencia para poder competir. Por lo tanto, estamos expulsando, y como ya hemos dicho en otros programas, el deporte aquí en el país no tiene un carácter integral, sino más bien un tema superficial, en el cual no hemos llegado a mayores cosas dentro de eso, Jonathan. En lo que llevamos de este siglo, los casos de nacionalización de atletas a cargo de países con solvencia económica es una situación cada vez más frecuente, y por eso creo que la tónica se caracteriza por adquirir, ¿no? Señalado eso, adquirir los derechos deportivos de atletas procedentes del continente africano. Podemos nombrar a la selección francesa de fútbol, por ejemplo, quienes ven o mira sus lugares de origen, ninguno de ellos quizá nace en Francia, ¿no?, sino en las colonias que tienen en territorio y en el continente asiático. La lista de casos más llamativos la encabeza el mediofondista de origen marroquí Rachid Massi, que cambió la bandera de su país vecino por la del millonario Bahrein. Otros ejemplos están el del plusmarquista mundial de 3.000 metros obstáculos Saif Sadet Shaheen, quien decidió vestir la zamarra de Qatar y desechar su nombre de nacimiento a cambio de un salario vitalicio de $1,000 mensuales. Desde entonces, Shaheen ha ganado 2 oros para Qatar en los mundiales de París y Helsinki. Este país contrató también al etíope Senebech Tola, que consiguió el oro en los 1500 metros en las Olimpiadas de Pekín, tras ser descalificada la española Natalia Rodríguez. Estados Unidos, siempre hablando de las grandes naciones, tampoco ha perdido la ocasión de engrosar su medallero histórico y ha ejercido el poder económico para atraer al fondista de origen keniata Bernard Lagat. El fondista africano consiguió para el país americano 2 oros en los mundiales de Osaka en 2007, en los 1500 y 5000 metros, y una plata y un bronce en el mundial de Berlín 2009. Pero los americanos han gozado de los réditos de la nacionalización de atletas en grado sumo con la gimnasta Anastasia Liukin. La joven atleta logró imponerse de manera absoluta en la gimnasia en los Juegos Olímpicos de Pekín. Estos son de los casos más vistosos que se han vivido en los últimos tiempos, demostrando que el deportista pasa a convertirse en un simple objeto, cumpliendo con la ley de la oferta y la demanda, por encima del espíritu del deporte, olvidándonos de que es un juego, o como muchos también lo hemos planteado o lo hemos dicho acá, que el deporte es un derecho. Sí, algunos críticos, Jonathan, querida audiencia, señalan que el futuro del deporte está más cerca de las contrataciones de atletas foráneos que del severo trabajo desde la niñez de los nativos de cada país. En estas circunstancias podemos decir que la urgencia de triunfos hace que vayan a buscar nuevos atletas que van, ciertas personas que están en lo administrativo del deporte, van a creer que van a dar réditos al país. Por lo tanto, van a encargarse de ese trabajo, de ir a buscar nuevas promesas en otros lados, ya que en el país no son capaces de hacer un trabajo en el cual puedan hacer una cantera de deportistas para las competencias. Por tanto, perdón, Jonathan. Sí, lo que decías, ¿no? Tienes mucha razón en el sentido que quizás es más fácil ya contratar a un deportista que se hizo, quizá no se sabe en qué, de qué manera, pero que ya empieza a dar resultados, que formar a un chico, ¿no? Que es darle seguimiento desde la etapa escolar, desde la etapa ya luego juvenil, irlo formando. Quizá para muchos resulta más fácil coger ya a alguien formado y exprimirle, podríamos decir, ¿no? Sí, porque de esa forma ya no se trata nada más de una competencia, sino se trata ya de un negocio. Por lo tanto, si alguien, como ya dice Jonathan, lo traen ya formado, esta persona va a tener mayores ventajas y va a poder por lo menos conseguir algo, y de ahí van a venir los sponsors, van a venir las marcas que van a dejar dinero a quienes compiten y a quienes manejan a aquellos competidores. Sí. Y ahí también aparece otro tema, ¿no? ¿Quién está detrás de esos muchachos que tú le vendes a alguien, por así decirlo? Tú le vendes a un país, ¿quién está detrás de eso? ¿Cuánto le estás pagando a esa persona? Porque de seguro tiene algo o invirtió algo para poder formar y luego lucrar con este producto que al final se termina convirtiendo el deportista, el atleta. Entonces hay alguien que se está beneficiando atrás, una tercera persona que no es evidente, pero que sin duda alguna se está apoderando y enriqueciéndose. Creo yo que, no sé si de manera legal, pero se está enriqueciendo con el deporte, ¿no? Sí, dentro de eso también uno puede conversar acerca de estos temas, pero uno podría decir que es casi una trata de personas. Pero sin embargo, como no hay, como son deportistas que están compitiendo, no se le hace mucho seguimiento y no hay como una importancia dentro de eso. Esta situación, Jonathan y audiencia, ha crecido exponencialmente en los últimos años, potenciada por la inclusión en el panorama atlético de países asiáticos, por ejemplo, cuyos mandatarios poseen riqueza infinita, que pueden hacer este tipo de cosas. ¿Y qué te parece, Jonathan, si vamos a, después de esta reflexión, vamos a nuestra segunda pausa musical? Luego ya volvemos con más del ritual deportivo. Perfecto, entonces vamos a nuestra siguiente pausa musical, los mensajes de la casa, y volvemos con más de nuestra programación de todos los martes. Hola, mi nombre es David Awanans, vengo en representación del pueblo Shuararutam, de la cordillera del Cóndor, de la provincia de Morona, Santiago. Bueno, les comento yo que nuestra organización cuenta con una emisora Radio La Voz de las Cascadas Vivas. Con esta comunicación, con esta emisora, nosotros hacemos comunicar a nuestras familias que viven en el territorio de la cordillera del Cóndor, en la provincia de Morona, Santiago, en programación Shuar. ¿Para qué? Para que nuestra gente comunique a sus familias. A su vez, también transmitimos programas en defensa del territorio, de nuestra selva, para que nosotros no perdamos esa cultura de conservación. Muchísimas gracias. Siento conjuro en mí, siento que soy de ti mi vida, de brujas y amor. Y hoy me convertiré en tu sangre, tu piel, tu noche, tu día, tu respiración. Si me pides ser verso, seré. Si me pides ser lluvia, lloraré. Si me pides ser nube, subiré hasta el cielo. Acúpele, acúpele. Pele, peleo, pele, cabala de amor. Acúpele, acúpele. Dale, dale, cuando caiga el sol, serte de fantasía, yo seré tu calor, tu sol, tu desvelo, tu guía, hechicería. Si me pides ser verso, seré. Si me pides ser lluvia, lloraré. Si me pides ser nube, subiré hasta el cielo. Cuando caiga el sol, eres como un ángel de luz, dulce boca nada de azul. Mi luna de enero brilla sobre el mar, bailes de bolero, déjate llevar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Héctor Santi, vengo de la organización Amana. Para mí la comunicación es importante que nosotros también podemos tener el propio radio para que nuestros de nacionalidades sepan. Y también es importante que en la radio debemos informar nuestras costumbres, lo que pasa en nuestra nacionalidad, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Sintonicen 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Junto a la cooperativa Barba Azul Cartonera. A las 18 horas de lunes a viernes. Y continuamos con el ritual deportivo. Y antes de seguir con el tema, damos gracias a los chicos de las comunidades indígenas del Oriente que están apoyando y están trabajando con nosotros acá con la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera, y quienes están escuchando el día hoy martes sus posturas acerca de la comunicación, y también nos ayudaron grabando algunas entradas acá para trabajar. Como somos una cooperativa, trabajamos con ellos también. Así que muchísimas gracias a ellos, a Alejandro Noas, a Marco Chimbo, a Lisette Chihuango, a David Aguán, a Héctor Santi, Paul Cerda, quienes estuvieron con nosotros haciendo este trabajo acerca de la comunicación. Y regresamos con más del ritual. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan a través de esta franja horaria, acá en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940 AM. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a seguir conversando acerca de este tema que nos trae el día de hoy, acerca de la nacionalidad de este tema que es importante conversarlo acerca de estos problemas sociales, económicos y culturales que traspasan el deporte. En nuestra segunda parte vamos a hablar de los nacionalizados en el caso del Ecuador, que se volvió más evidente y casi natural en el tema del fútbol. Durante los últimos meses, años, hubo dos casos que generaron controversia: la nacionalización de los futbolistas de Barcelona, Damián Díaz, argentino, y Gabriel Márquez, brasileño, Al poco tiempo de haber iniciado el trámite, la otra cara de la moneda es el futbolista argentino Facundo Martínez, de la Universidad Católica, quien en cambio lleva más de 2 años sin poder conseguir su naturalización. Desde 1993, los gobiernos de Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, también Alfredo Palacios y el ex presidente Rafael Correa han otorgado por decreto ejecutivo la nacionalidad ecuatoriana a 21 deportistas extranjeros, 19 futbolistas, un pesista y un canoista. Por lo tanto, dentro de esto que estamos conversando, vemos cuán importante, Jonathan y querida audiencia, es el poder político, el poder económico y también la imagen de una institución grande. Por lo tanto, vemos cómo se va manejando esto. No se lo realiza esto de la naturalización por un tema dentro del cual podamos decir que hagan, menos que aporten algo dentro de nuestra nación, sin denigrar, son futbolistas como cualquier otro. Pero sin embargo tiene mucha repercusión dentro de los medios. Por lo tanto, hay otro tipo de trato, otro tipo de funcionamiento dentro de estas cosas. ¿Qué opinas, Jenny? Sí, sobre todo creo que, y al ver los datos, ¿no? 19 futbolistas y en otras disciplinas apenas un pesista y un canoísta, ¿no? Que es que el uno ha estado participando ya en los Juegos Olímpicos, llevó la bandera de Ecuador, nos referimos a César de Cesare, el canoísta y el pesista es Boris Burov, ¿no? Que también creo que llevó la bandera en un momento. No sé si en Juegos Olímpicos, pero si lo comparamos quizá creo que es el más destacado, ¿no? De todos los que se han nacionalizado, quizá en ese, cayendo en ese punto que le han dejado al país, ¿no? Como nacionalizados, quizá Boris Burov fue y llegó a ser como ecuatoriano muchas cosas, ¿no? Pero vemos que también es el tema político de cómo voy a impactar a la sociedad, ¿no? Y no, como tú citabas, lo nacionalizo a Díaz porque es un jugador de Barcelona y el otro que espere porque finalmente es de Universidad Católica, no tiene tantos hinchas, ni siquiera se van a enterar los hinchas por último si se nacionaliza o no. Entonces es también un juego de popularidad y de demostrar que quizá apoyes a una institución o que le tienes aprecio o apego y que está bastante mal porque, como tú dices, también se les da la nacionalización bajo, y ya lo vamos a detallar más adelante, bajo el detalle de prestar servicios relevantes al país. Y uno dice, ¿qué es dar un servicio relevante, no? Sí, dentro de eso hemos... bueno, hay dos puntos que podemos conversar, que es... ¿por qué se nacionalizan? ¿Por qué creen, o sea, ustedes que miran fútbol, que miran deporte, creo, audiencia, Jonathan? Siempre uno va a pensar, fuera de los cánones de la normalización del pensamiento de que nos envía los medios, de que ¿por qué se nacionaliza? ¿Por qué nacionalizarse? Y yo siempre he creído, y se puede discutir acerca de esto, que... hay ciertos cupos para extranjeros, y cuando uno se nacionaliza ya deja ese puesto de extranjero y es nacional, por lo tanto alguien más puede ocupar ese puesto y por lo tanto eso va a adquirir una ventaja sobre los otros clubes, por lo tanto se vuelve otra vez meramente comercial, económico, en el cual todas estas cosas se hacen con celeridad por conseguir réditos deportivos. ¿Qué opinas? Y ahí tú? Es más evidente lo que mencionábamos en el bloque anterior, que es más fácil comprar a alguien formado que venga del extranjero que formar a alguien de las formativas, ¿no? Que sacar a un muchacho, porque tú dices, en el caso de Damián Díaz, ¿no? Vas a ser nacional y en ese puesto tiene sus condiciones, juega como ecuatoriano, ya no hay ningún inconveniente. Traen otro extranjero y ocupa el cupo de extranjero, pero Damián Díaz pasa a quitarle ese cupo a otro jugador nacional, a otro jugador que pudiese haber nacido desde la cantera de tu club, que hubiese ir surgido y con el derecho que quizá le da el fútbol de ser ecuatoriano y participar de nuestro torneo, seguir surgiendo. Pero si lo nacionalizas, lo pierdes, ¿no? Entonces queda evidente, creo, ese. Entonces es más fácil decir, ven, juega 2 años, te pago bien, te nacionalizas, y luego ya, y traemos otro extranjero, y así hay que decir que Melec hubo una temporada que llegó a jugar con 6 jugadores naturalizados y los 4 extranjeros legales, solo el arquero era nacional. Entonces, ves ahí, ¿no? Claro. Que el choque de lo que decíamos, ¿no? Claro, y dentro de eso, como también dentro del proceso perverso del fútbol, donde una persona solo es rentable en unos 10 años, por lo tanto ya cuando va adquiriendo mayor edad, ya tiene que buscar como su estabilidad de trabajo y estabilidad económica, en el cual la única forma en la cual no va a salir es nacionalizándose, siendo ecuatoriano en este caso, y por lo tanto va a serlo, va a estar como nacional sin el miedo de que en un momento ya deje de jugar tan bien y que sea reemplazado por otro más joven y que juegue mejor. Y en estos temas también quizá es preguntarse qué significa que te den una nacionalización, por ejemplo. ¿Qué significa que te digan, tú, bueno, tú eres ecuatoriano, pero te damos también la nacionalidad colombiana? Porque ¿qué significa eso? ¿Qué les representa a ellos eso, no? Sin caer en términos chauvinistas y decir que no, que hay que defender a la patria nuestra, pero sí, algo debe tener algún valor, ¿no? Claro, yo el único extranjero, no sé si ustedes, querida audiencia, tú, Jonathan, tienen algún otro dato, que yo destaco como nacionalizado y que fue luego de jugar, fue Alejandro Alfaro Moreno. Quien luego de jugar, luego de retirarse, se nacionalizó. Yo creo que es el único que ha trabajado de manera honesta con sus academias, formando jugadores, y que está en muchos de los clubes del país. Incluso ahora ya es un destacado dirigente dentro de un club, y que ha hecho un trabajo con chicos, trabaja en televisión, o sea, aporta. Digo que es un tipo destacado, pero aporta a la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, los otros que se nacionalizaron, imagino que ni siquiera están aquí en el país, sino que volvieron a sus países de origen. Y esa es la importancia también de darle tanta relevancia al deporte, ¿no? Porque si somos buenos en el deporte, entonces creemos que ya nuestra sociedad está creciendo y que es diferente, ¿no? Entonces, claro, a veces también se los nacionalizaba, hablamos de la década de los 60, 70, 80, para que apoyen a nuestra selección nacional y poder llegar a una Copa Mundial, cosa que nunca ocurrió aparte con jugadores nacionalizados, y no es que hablemos que sea culpa de ellos ni nada, pero fue por puro y mero interés, ¿no? Y convertir sobre todo a un ser humano ya en un objeto de cambio, creo que es bastante malo, ¿no? Sí, la figura legal, para ir entendiendo mejor esto, para nacionalizar en todos estos casos, se basaron en el artículo 8, numeral 1 de la Constitución de la República, y en este artículo, en el inciso primero de la Ley de Naturalización, dice que por haber prestado servicios relevantes, como ya decía Jonathan, al país, se va a otorgar como un acto soberano y discrecional por parte del Ejecutivo, para poder entregar esa nacionalización. Es decir, nadie puede cuestionar, ¿no? Queda a total discreción del gobierno. Nadie puede cuestionar, tú no puedes decir por qué le dieron a él, por qué no le dieron a este otro. O sea, es un tema. El Estado está en ellos, ¿no? Ellos son el Estado finalmente. Y quizá este es uno de los temas que más polémica ha generado, porque muchos no entienden qué significa dar un servicio relevante al país. Además que el fútbol es un tema que se rige por jugadores que llegan para defender a clubes y no a selecciones, aunque a la larga quizá algunos de ellos puedan llegar a representar a la selección nacional, en este caso a la selección de Ecuador. Los futbolistas, podríamos decir, no son soldados que repelen a un invasor o no han descubierto la cura de alguna enfermedad grave, no han educado a analfabetos quizá, no combaten cuerpo a cuerpo contra la delincuencia. Y en realidad creo que no han hecho otra cosa que su trabajo, por el cual fueron contratados y por el cual reciben un sueldo, jugar al fútbol. Podemos citar a futbolistas, Gilson de Sousa, Ariel Graciani, Carlos Alberto Juárez, Cristian Gómez, Marcelo Fleitas, Javier Klimovic, Norberto Araujo, que llegaron a la Tri, Carlos Espínola, Alex Escobar, Cristian Botero, Marcelo Velasco, al igual que el ruso Boris Burov, que compitió en pesas como tricolor, y el canoísta argentino César de César, están entre los casos anteriores, entre los que han recibido la nacionalización. Y de los últimos están Díaz, Márquez, Oyola y Esteban Drer, Matías Oyola. Y si representan un beneficio para las dos partes, es complejo y subjetivo determinarlo. Lo que sí es claro es que en el tema de los futbolistas, muchos dejan de ocupar las plazas de extranjeros y sus clubes pueden vincular a otros futbolistas fuera de la nación. Así es, muchos de los naturalizados se defienden al decir que luchan por un derecho que tienen, además que no se les puede prohibir la posibilidad de trabajar. Y estamos con todos nuestros derechos, afirman, y no deberían haber límite para nacionalizarse porque sería discriminar, afirmaba Marcelo Fleitas, uruguayo nacionalizado ecuatoriano que actualmente es entrenador de Fuerza Amarilla. Pero este tema no es exclusivo de nuestro país. Con el fútbol, el tema de las nacionalizaciones llegó a ser un negocio mundial. Es imprescindible detener esta práctica, dijo Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, el 17 de marzo del 2004, tal vez arrepintiéndose de lo establecido en el Congreso Extraordinario del 19 de octubre de 2003 en Doha, cuando se decidió que era suficiente con que un futbolista no hubiera jugado nunca con la selección de su país de origen y que contara con la nacionalidad de un segundo para poder vestir su camiseta. Un paquete de convocatorias de brasileños al seleccionado de Qatar, que incluía a Ayton, a Werder Bremen, a Dede, a Leandro, de Borussia Dortmund, a cambio de $1 millón para cada uno, encendió la alarma y el máximo organismo del fútbol mundial decidió poner un freno a lo que llamó nacionalizaciones por conveniencia. Antes hay que decir más casos, ¿no? A nivel mundial también, no solo en Ecuador. Creo que en todos los países quizá es un tema de debate esto de las nacionalizaciones por el tema del fútbol, por No te olvides que Messi iba a ser nacionalizado. Español, ¿no? Por todo el contexto del cual vivió. Sin embargo, Argentina, no por amor a su país, sino más bien por tener un buen jugador, hizo ese partido amistoso y todo eso. Y eso también es una tremenda historia, ¿no? Porque, claro, Argentina no competía oficialmente en ese, o no se había mencionado ya la opción de que Messi sea español, que lo iban a nacionalizar, no había sido convocado todavía Argentina, y deciden armar un partido amistoso para hacerlo jugar y de cierta manera encadenarlo, podríamos decir, a la selección argentina para que represente a su país. Entonces el tema sigue ahí, como decimos, no solo en Ecuador sino en diferentes países del mundo donde quizá el fútbol llega a ser más importante que otros temas de relevancia pública y social. Sí, antes de seguir profundizando en este tema, pero ya concluyendo, vamos con nuestro segmento de relatos deportivos y luego volvemos con más del ritual deportivo. Melec tiene al jugador paraguayo Juan Ramón Jara, entre otros. Largo el envío para Graciani, por arriba Graciani, está el gol de Graciani, ¡gol! ¡Gol! Del Barcelona, Graciani la hizo rebotar el lobo, o rebotó de manera involuntaria y otra vez capturó para empujar en la raya. Solari con la gorra, parece un canchero de esos que ponen la cal, está feliz. Su equipo gana 1-0, Barcelona le gana a Colo Colo con ese respaldo popular increíble. 1-0 gana el Barça. Estaba al caer el gol del Barcelona, sufría mucho Colo Colo, estaban llegando demasiado y a los 9 minutos Ariel Graciani, que hace su presentación en el equipo de Ecuador, este jugador que empezó en la Argentina, que fue a jugar a ese país, después estuvo en los Estados Unidos, un pase muy largo, los centrales calculan mal, le pega de zurda Graciani, da en el pecho de Lobos, otra vez en el pecho del número 9, le queda servidita para hacer el 1-0. Barcelona, el local, el equipo de Guayaquil, pasa a ganarle a Colo Colo. Pierde Colo Colo, que no podía soportar la presión intensa del Barcelona. 10 minutos, pero ojo, atención, que ayer Cruz Azul también la pasaba mal con Corinthians. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisset Chihuango y como en representación de la radio Chandajenjua de la provincia de Sucumbíos. Y para mí la comunicación es algo primordial que, además, como ser comunicadores comunitarios, nos permite mantenernos, tener nuevas novedades de nuestras comunidades y, por supuesto, también difundir nuestra voz propia en los medios de comunicación. Y por eso para mí es muy importante que todos los jóvenes, que desde temprana edad podamos seguir abriendo nuestros caminos hacia la comunicación para que en un futuro seamos unas mejores personas. Gracias. Bueno, estamos de vuelta. Escuchamos primero un gol de Ariel Graziani, quien es argentino. Y se nacionalizó como ecuatoriano, llegó a integrar la selección del Ecuador durante las eliminatorias sudamericanas a Corea-Japón 2002. Y también escuchamos a Lisset Chihuango, quien nos daba un concepto acerca de, desde su perspectiva de sus comunidades, acerca de lo que es comunicación, de lo que espera de la comunicación, y también que es importante, Jonathan. En nuestro segmento de los relatos, nada más decir que traíamos a colación un gol de un jugador nacionalizado, también quizá para no desentonar del tema, y aprovechando también que esta semana jugará el equipo de Guayaquil la Copa Libertadores. En aquella ocasión también jugaba el conjunto de Barcelona ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Y como decíamos antes de la pausa, hablábamos de la determinación que tomó la FIFA en el caso de los futbolistas nacionalizados. Hay que mencionar que desde aquella ocasión hasta la fecha hubo en el mundo una gran cantidad de jugadores que se cambiaron de país, como los argentinos Mauro Camoranesi y Daniel Osvaldo, que dejaron la nacionalidad argentina y vistieron la camiseta de Italia. Deco y Pepe para jugar por Portugal, Lucas Barrios, argentino, para integrarse al seleccionado paraguayo, o los 17 hijos de argelinos, pero nacidos en Francia, que se nacionalizaron para reforzar a Argelia en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero ningún caso fue tan polémico como el que motivó la puja entre la Confederación Brasileña de Fútbol y la Real Federación Española por el jugador Diego Costas. Creo que si lo recordamos muchos, el brasileño que en 2013 jugó dos amistosos con el equipo de Luis Felipe Scolari y unos meses después optó por ser el naturalizado número 39 que tendría la roja en toda su historia como selección. Obviando el aspecto económico, pero sí teniendo en cuenta que para Diego Costa es una obsesión jugar el Mundial, se preguntaban mucho si no fue una nacionalización por conveniencia. Sí, Jonathan Costa, un gran delantero que explotó en el Atlético de Madrid de la mano de Diego Simeone. Su currículum ya era frondoso, incluía pasos por el Celta, Albacete, Valladolid. Con Simeone en el banco, Costa explotó y los entrenadores brasileños se acordaron de él cuando se supo que Vicente del Bosque, director técnico de la selección española, lo tenía en sus planes. Por ese acercamiento de la selección campeona del mundo, el delantero del Atlético de Madrid no dudó en tomar su trascendental decisión apenas se sintió relegado por el DT del Scratch. En la última Copa de las Confederaciones, torneo oficial en que el Brasil pudo habérselo asegurado para siempre. Bastaba con jugar un minuto, solo Scolari sabe por qué decidió dejarlo afuera de la lista cuando ya lo había convocado para los dos amistosos de marzo del 2013 ante Italia y Rusia. La FIFA, que suele moldear los reglamentos de acuerdo a los diferentes casos que se le presentan, creo que ese es otro de los problemas, ¿no? Si me afecta, cambiamos el reglamento, si no, que siga tal cual. Y quizá en el fútbol ecuatoriano también pasa lo mismo. Entonces, hasta que no nos tomen, hasta que no nos afecten a nosotros, entonces lo seguimos haciendo. Entonces la FIFA también avaló rápidamente y sin tomarse un tiempo para observar el caso de Costa desde una mejor perspectiva, el cambio de esa obsesión que fue cuestionado bastante y provocó la ira brasileña. En un año, dos o cinco, afirmaban, probablemente un país cualquiera contrate 20 jugadores y haga una selección. pueden jugar 5, 10, 100 amistosos y en el 101 haga un partido oficial por un país y la FIFA lo va a reconocer. Lo encuentro extraño, afirmaba Luis Felipe Scolari cuando fue director técnico de Brasil, y también Carlos Eugenio López, director jurídico de la Confederación Brasileña de Fútbol. Es obvio, afirmaban, que la razón de su elección fue económica. El presidente de la Confederación me autorizó a instaurar un procedimiento en el Ministerio de Justicia para pedir que Costa pierda la ciudadanía brasileña, aseguró. Aquí ya vamos al otro punto, ¿no? Sí, la FIFA demostró no tener con España la misma rigidez que sí tuvo con otras selecciones, por ejemplo México, Jonathan. México, que no pudo incorporar al argentino Rubén Sambuesa para el último repechaje mundialista ante Nueva Zelanda por haber disputado con la selección argentina el Mundial Sub-20 de Trinidad y Tobago en 2001. Ante las presiones de una federación, como en este caso la de España con Diego Costa, la FIFA permitió que un jugador pueda cambiar de asociación, sí, y citaban en el reglamento, ha vivido al menos 5 años continuos después de cumplir los 18 años de edad en el territorio de la asociación en cuestión. Lo que pasó por alto es que para que un extranjero obtenga la nacionalidad española por residencia, debe vivir en ese país durante 10 años consecutivos, algo que Costa aún no alcanzó, y como decíamos, se mueven los reglamentos a conveniencia del más poderoso, y se lo hace así, ¿no? Sí, pero eso no significa que todos se sientan tratados de manera justa por un mismo cambio de reglamentación. Los jugadores que transitan por el mejor momento de sus carreras tienen distinta suerte. Sambuesa en México se ve perjudicado y Diego Costa en España favorecido. Con el caso de Diego Costa, muchos creen que se sentó un precedente por el que el fútbol de selecciones podría adoptar la lógica del mercado europeo de clubes. Mientras tanto, la FIFA sigue buscando la mejor manera de definir el significado de nacionalización por conveniencia. Vamos a hacer una nueva pausa musical y luego entramos ya con las últimas conclusiones y los últimos minutos de nuestro ritual deportivo. Buenas tardes con todos los que están escuchando esta radio. Mi nombre es Marco Chimbo. Vengo de la comunidad Atari, Alto Eno, de la provincia de Sucumbíos, claro. Para mí la comunicación es un diálogo entre uno y las demás personas, la cual nos permite establecer una comunicación y saber lo que ocurre tanto en mi comunidad y ocurre en las otras comunidades. Me parece muy bonito esto de la comunicación comunitaria, ya que nosotros podemos dar a conocer nuestras ideas, dar a comunicar nuestra cultura y nuestra tradición al resto de las personas, ya que ellos son las que nos escuchan y nosotros queremos expresar eso. Y eso ha sido todo, gracias. For our last number, I'd like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout. Mi nombre es Paul Cerda, yo represento a la nacionalidad quichua. Y para mí la comunicación es un paso más que nos invita a nosotros a dialogar. También nos permite comunicarnos en nuestro propio idioma como nacionalidad. También comunicar qué son las problemáticas de las comunidades, de los sectores alejanos que se encuentran a riberas, por ejemplo, yo soy de Sucumbíos, a riberas del río Aguarico o el río Coca. Entonces nosotros, la comunicación comunitaria nos ha permitido estar más en contacto con ellos, dialogando, compartiendo sus costumbres y así fortaleciendo nuestras organizaciones desde las bases. Eso nos permite a nosotros como nacionalidades seguir en pie de lucha firmemente, y agradecer a este medio de comunicación por haberme permitido expresar este mensaje. Gracias. Bueno, mientras escuchamos a los Beatles con su canción Kill Them Show, vamos a irnos despidiendo ya de este nuevo ritual deportivo, Joan. Para concluir, nada más decir que la nacionalización de deportistas representa en estos años una lucha de intereses desde diversos sectores. Quizá el deportivo es el más importante, pero también está involucrado el social, el político y también el económico. Así es, el problema surge al convertir cada vez más a los deportistas en meras mercancías que tienen un valor de mercado y cada vez están más alineados a su actividad deportiva. Esto ha sido todo por este martes de ritual deportivo. Así que nos vemos la próxima semana y no se olvide mañana el Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Cristian Navarrete, me despido, muchísimas gracias a todos y todas. Un abrazo grande para todos, mi nombre es Jonathan Arias y disfruten del ritual deportivo todos los martes y todos los días de lunes a viernes con la franja horario de Radio Barba Azul Cartonera. Borges, vengo de la comunidad Samonayaco, Cantón Putumayo, y en representación de la Fonaquise. Para mí la comunicación es un diálogo que se tiene entre varias personas y también me parece bueno que no solo entre varias, deberíamos tener una idea o una forma en mejorar nuestra forma de pensar, en vivir en algo productivo, en tener un diálogo con todas las personas. Al menos en mi comunidad, diría que teníamos que tener un diálogo con todos ellos porque resulta que los jóvenes a temprana edad ya consumen alcohol, consumen droga, consumen hasta cigarro, cuando ellos ya deberían estar en un centro educativo, aprendiendo, seguir preparándose para adelante. Para mí eso es una comunicación bien especial. Gracias. Barba Azul Cartonera Mikanchik. Ama Yushpirichu. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.